estás igual que a ti, yo te espero. Por mí darías el mundo entero. Y si por otro sintieras lo que yo siento, la misma llama que me consume por dentro, comprenderías mi sufrimiento. Corazón.